despeinando el sol, cantando va y al caminar, raudo a pelear, salta el titán. El comandante en jefe Fidel Castro en sus discursos acude con frecuencia al ejemplo glorioso de Antonio Maceo y de la protesta de Baraguá para exaltar el patriotismo de los cubanos en momentos en que la patria ha estado amenazada. Numerosas son las intervenciones en las que Fidel ratifica que el titán de bronce representa el espíritu inclaudicable del pueblo de Cuba. Y expresa en la histórica protesta de Baraguá su propósito de continuar la lucha. Expresa el espíritu más sólido y más intransigente de nuestro pueblo y efectivamente continúa la guerra. Como el propio Fidel señalara, desde muy joven sintió admiración por Maceo, quien dejó profunda huella en la historia de la patria. Leía con avidez todo cuanto se refería a él. Lo vi siempre como una leyenda. Las 26 heridas que recibió y las más de 800 acciones de guerra en que participó desbordaban los límites de la fantasía de un adolescente o un joven al aparecer ante nuestros ojos como un dios de la guerra. Lo percibía en un espacio difícil de abarcar, demasiado alto, demasiado lejos. Más tarde, la modesta experiencia de nuestra propia guerra revolucionaria me ayudó a ver aquel hombre extraordinario un poco más de cerca. Para hablar claro en metal y en broncínea fe, trueno que va sobre el titán, empina bien la claridad. Durante el juicio por los sucesos del Moncada, en octubre de 1953, Fidel exalta la figura de Antonio Maceo al recordar en su alegato de defensa las enseñanzas del titán. La libertad no se mendiga, se conquista con el filo del machete. Desde entonces, Fidel estudia el pensamiento de Maceo y lo asume como ejemplo del proyecto revolucionario que se propone llevar adelante. Después, durante la lucha guerrillera, Fidel decide reeditar la épica hazaña de la invasión a Occidente e incluso nombra a la columna 2 Antonio Maceo. Luego del triunfo del 1 de enero de 1959 y en los momentos más difíciles, Fidel acude al legado de los patriotas de las gestas independentistas para levantar el espíritu del pueblo y entre ellos, de manera especial, al lugarteniente general Antonio Maceo, ejemplo de intransigencia revolucionaria frente al enemigo. En la velada por el centenario del inicio de la Guerra de Independencia, el 10 de octubre de 1968, Fidel se refiere al contexto que dio lugar a la protesta de Baraguá. En el instante de la paz del Zanjón, que puso fin a aquella heroica guerra, cuando emerge con toda su fuerza y toda su extraordinaria talla, el personaje más representativo del pueblo, el personaje más representativo de Cuba en aquella guerra, venido de las filas más humildes del pueblo, que fue Antonio Maceo. Fidel ofrece una valoración de la personalidad de Antonio Maceo y resalta el gesto que lo inmortaliza cuando enarbola la bandera que otros dejan caer. Surge el espíritu y la conciencia revolucionaria radicalizada, simbolizada en ese instante en la persona de Antonio Maceo, que frente al hecho consumado del Zanjón, aquel pacto, que más que un pacto fue realmente una rendición de las armas cubanas, y expresa en la histórica protesta de Baraguá su propósito de continuar la lucha. Como una estrella que iluminará nuestra conciencia surgió gallarda la gran protesta de Baraguá. En aquel momento salva la bandera, salva la causa y sitúa el espíritu revolucionario del pueblo naciente de Cuba en su nivel más alto. Seremos libres y lucharemos hasta morir. Al conmemorar el centenario de la protesta de Baraguá, el 15 de marzo de 1978, Fidel ratifica que Antonio Maceo puso las banderas de la patria y de la revolución, de la verdadera revolución con independencia y con justicia social, en su sitial más alto. En Camagüey, en histórico discurso el 26 de julio de 1989, cuando Fidel anuncia el derrumbe del campo socialista y el duro periodo al que se enfrentaría nuestro pueblo, apela otra vez al patriotismo, al ejemplo de resistencia y victoria del titán de bronce. Este es el mismo país y el mismo pueblo del titán de bronce, Antonio Maceo. Este es el mismo país y el mismo pueblo de Yara y de Baire. Este es el mismo país y el mismo pueblo de la protesta de Baraguá. Apenas seis meses después, el 7 de diciembre de 1989, se realiza la Operación Tributo con la llegada de los restos de los internacionalistas caídos en otras tierras del mundo. La despedida de duelo se efectúa en el Cacahual, ocasión en la que Fidel destaca a Maceo como el mejor ejemplo de patriotismo y de moral revolucionaria. Fue siempre de profunda significación para todos los cubanos la fecha memorable en que cayó, junto a su joven ayudante, el más ilustre de nuestros soldados, Antonio Maceo. Sus restos yacen aquí, en este sagrado rincón de la patria. Al escoger esta fecha para dar sepultura a los restos de nuestros heroicos combatientes internacionalistas caídos en diversas partes del mundo, fundamentalmente en África, de donde vinieron los antepasados de Maceo y una parte sustancial de nuestra sangre, el 7 de diciembre se convertirá en día de recordación para todos los cubanos que dieron su vida no solo en defensa de su patria, sino también de la humanidad. Aquel 7 de diciembre de 1989, Fidel ratifica la decisión del pueblo de no rendirse ante las amenazas del imperialismo y evitar que el capitalismo vuelva a nuestro país. Para impedirlo, hoy, mañana y siempre, habrá todo un pueblo dispuesto a morir. De nuevo cabe repetir aquí, ante su propia tumba, la frase inmortal de Maceo: quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la lucha. En el cuarto congreso del Partido Comunista de Cuba, efectuado en Santiago de Cuba en octubre de 1991, el comandante en jefe Fidel Castro ratifica la firme decisión de defender las ideas, los principios de la revolución, luchar y no rendirse nunca. Los hombres pueden morir, pero los ejemplos no morirán jamás. Los hombres pueden morir, pero las ideas no morirán jamás. Y aquí estamos dispuestos a regar con nuestra sangre nuestras ideas. Y ningún ejemplo digno, una idea justa, ha sido jamás vencida. Tú, Maceo, no fuiste vencido en el 68. En el 78. Tú, Maceo, no fuiste vencido aquel día que caíste en Punta Brava. El reto lo asume Cuba con el mismo espíritu de la protesta de Baraguá. Nosotros planteamos que si debemos afrontar un periodo especial en época de paz, un duro periodo especial, nuestra tarea no debe ser solo la de sobrevivir, sino incluso la de desarrollarnos. Esos valores ahora estarán presentes. Ahora este país se le pide un internacionalismo, una misión internacionalista extraordinaria: salvar la revolución en Cuba, salvar el socialismo en Cuba. Y ese será el más grande servicio internacionalista que pueda prestar nuestro pueblo a la humanidad. En junio del 2002, al rendir homenaje al titán de bronce en el Cacahual, Fidel recuerda el juramento de Baraguá del pueblo de Cuba en aquel sitio histórico, en plena batalla por el regreso a la patria del niño Elián González, secuestrado en los Estados Unidos por la mafia cubano-americana. Juramos entonces que lucharíamos hasta el cese total de la guerra económica, el bloqueo genocida y las leyes asesinas a las que ha sido sometido durante décadas enteras el pueblo cubano. Hoy juramos algo más, y lo jurará la inmensa mayoría de los cubanos, que seremos inconmoviblemente fieles a la patria, a la revolución y al socialismo. Que el dominio imperialista y el sistema capitalista no volverán jamás a Cuba. Que sería como volver al sistema colonial, al sistema feudal o al sistema esclavista que lo precedieron, abolidos hace rato ya por la historia. General Antonio Maceo, los cubanos de hoy, educados en tu inmortal ejemplo, habrían compartido contigo el honor de estar junto a ti el día glorioso que le respondiste al representante del poder colonial español. No queremos paz sin independencia. El 28 de enero de 1990, Fidel expresa el principio que sirve de divisa y bandera a los cubanos. Que el futuro de nuestra patria será un eterno Baraguá. A las actuales y futuras generaciones de cubanos les corresponde ser fieles a la intransigencia y el ejemplo inmortal de Antonio Maceo. Seguir por el camino del titán de bronce y de Fidel. El camino que has marcado es el correcto, y aunque es difícil transitarlo y no es perfecto, no te defraudaré, soy tu soldado fiel. Te acompañamos el realizador de sonido Lázaro García Libera, la guionista y directora Miosotis Fabelo Pinares, y los conductores Andrés Miguel Pérez y Judith Moya Vázquez. Te debo hasta mi lápiz de pionero, de ti heredé el valor de echar pa'lante, y juro por mi honor de militante que nadie fue más fiel ni más sincero. Pasa el tiempo y el hombre no es de acero, el tiempo es agresivo y arrogante, pero el hombre es inmortal desde el instante que siembra un ideal en su heredero. Y no te fallaré, soy tu soldado y voy contigo a donde vayas. Mi corazón será tu escudo en mil batallas. No te defraudaré, soy tu soldado fiel. Y no te fallaré, porque el camino que has marcado es el correcto, y aunque es difícil transitarlo y no es perfecto, no te defraudaré, soy tu soldado fiel.